Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Aquí no viene la perorata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Tu ayuda. Venga y tome su lugar aquí en este foro Pedro Loza. Estamos también invitando a que pasen a ver los stand de estos libros usados de colección, raros y antiguos. Bueno, está con nosotros también el compañero Jacobo Monraz, que será el presentador de esta mesa con la doctora Nora Aguilar. Bienvenidos, estamos a punto de iniciar. Un saludo y una bienvenida a la doctora Nora Aguilar Caro y a su acompañante Jacobo Monraz, que en unos segundos iniciarán esta charla. Bueno, los dejo con ustedes a el compañero Jacobo Monraz y a la doctora Nora Aguilar Caro. Buenas tardes a todos, gracias por su concurrencia. Mi nombre es Jacobo Monraz y, bueno, el día de hoy, en el marco de esta octava Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, presentamos a Nora Aguilar Caro, la coach antimotivacional. El título de esta conferencia es ¿Por qué no ayudan los libros de autoayuda? Nora Aguilar Caro es entrenadora de vida y detesta el pensamiento positivo. Más allá de aceptar un pálido maquillaje para la realidad, propone el pensamiento creativo que logra resultados. Usando esta calidad de pensamiento, Nora ha superado el diagnóstico de una enfermedad incurable que por un tiempo la confinó a una silla de ruedas. Se ha rehabilitado de una adicción, ha cursado posgrados en ciencia cognitiva y lenguaje en México y Europa. Ha creado y co-creado empresas rentables y ha acompañado a cientos de personas hasta el logro de diversos objetivos de vida. Actualmente se encuentra produciendo una de sus más sinceras y personales publicaciones, que narra la experiencia vivida durante los 5 años que le tomó liberarse del lupus, y no, este no es un libro de autoayuda, se lo aseguramos. A través de su empresa de coaching, Crea tu Éxito Total, Nora trabaja cotidianamente con personas que toman acción para cambiar sus vidas. Las ayuda a resignificar su naturaleza humana y las acompaña a la apropiación y uso de sí mismos como fuentes de su propio poder. Demos la bienvenida a Nora Aguilar Caro. Hola, hola. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿Creen que necesite el micrófono? Bueno. Estamos grabando. Muy bien. Voy a hablar con el micrófono. Al fin, que el que es perico donde quiera es verde, ¿eh? ¿Y la segunda parte del dicho? Exactamente. Bueno, muy bienvenidos a esta plática. ¿Por qué no ayuda a los libros de autoayuda? Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Me traje mi acordeón, por si me preguntan libros, para acordarme bien, ¿verdad? Entonces, esta tarde, aquí en la octava edición de la Feria del Libro Usado y Antiguo, tenemos el tema que ponemos sobre la mesa es precisamente por qué parece que leer libros de autoayuda no da los resultados que uno cree que debería tener. Esto es una cosa relativa, por supuesto, ¿no? No vamos a echarle tierra a nadie, no vamos a hablar mal de ningún libro. Todo el mundo tiene que comer, ¿no? Decía una amiga, los libros de autoayuda sí ayudan a los autores. Pero a lo largo de esta plática vamos a ir viendo si de verdad no ayudan, o ayudan poquito, o ayudan de unas maneras que uno no se explica, ¿no? Entonces, esperemos que al final de esta plática ustedes puedan hacer las preguntas que ustedes quieran y que se sientan más o menos que se llevan una aproximación a cuál sería la utilidad de los libros de autoayuda. Bien, aquí yo quiero saber, de las personas que están oyendo, ¿hay alguien que no haya leído un libro de autoayuda nunca? Uno, dos, tres, ok, está bien. Tenemos vírgenes aquí. Es lindo ser inocente, ¿eh? Es lindo, la risa que le da. Es lindo ser inocente, ¿no? Los libros de autoayuda, por lo general, son compendios de… plantean un problema, o sea, tienen un tema, plantean un problema. Son muy diversos los problemas que con los que tratan de ayudar los libros de autoayuda y proponen una especie como de metodología o cosas que hacer y al final te llevan a una conclusión donde te enseñan qué pasaría de lindo si tú lograras lo que el libro propone. Entonces, seguramente ustedes y yo tenemos amigos que leen libros de autoayuda uno detrás de otro, ¿no? Uno detrás de otro, o sea, tengo amigos que escogen un autor, por ejemplo, y todos los libros de ese autor, todos se los avientan, ¿no? Otros escogen por tema, por ejemplo, cómo atraer a la pareja perfecta, ¿no? Ah, la risa que le da, me encanta, me encanta. O por ejemplo, cómo ser un padre ejemplar, ¿no? Y una serie de temas que la verdad es que son temas de la vida cotidiana. O sea, uno realmente sí quiere ciertas cosas, ¿no? Yo he leído algunos de cómo bajar de peso, pero creo que no me han servido mucho. Bueno, hasta ahorita, pues, no ha funcionado. Pero bueno, leí otros que sí me han funcionado. Entonces, se los voy a ir contando, ¿ok? Tenemos como dos polos de personas que en cuanto a los libros de autoayuda, en cuanto al consumo de este tipo de lecturas, de libros de autoayuda, tenemos como dos polos. Las personas que leen y leen y leen y leen libros de autoayuda y los que por el contrario los odian, ¿no? ¿Verdad, Jacobo? O sea, personas que leen un libro de autoayuda, digo, que lo ven y de verdad lo alucinan, ¿no? Lo alucinan. Entonces, al final, si quieren, hacemos todas las preguntas, ¿no? Para irnos como chorrito de agua, porque parece que tenemos mucho tiempo, pero no es tanto tiempo. Entonces, resulta que tenemos esos dos polos, las personas que son devoradores de libros de autoayuda y las personas que los detestan, que no, en su vida no van a acabar un libro. Y no estoy hablando de un presidente de un país, ¿eh? No. Estoy hablando de personas comunes, ¿eh? Personas que detestan los libros de autoayuda. Vamos a, antes de entrar en este asunto de los libros, vamos a darnos un paseo por los ancestros de los libros de autoayuda. Los ancestros literarios de los libros de autoayuda son unas cosas que se llamaban espejos de príncipe, o como decían en latín, speculum principum. Era como una serie de escritos que hacían los monjes y que eran dictados, a veces tomaban, por ejemplo, literatura como de los griegos, o sea, de los héroes, contaban sus grandes hazañas y el valor que necesitaron para llevar a cabo esas proezas y todo eso, porque así influían en los gobernantes de los pueblos. Ya volví. Entonces, otros espejos de príncipe eran, por ejemplo, lecturas tomadas de la Biblia o lo que en aquel tiempo sería como toda la literatura de la patrística o de los santos, ¿no? Entonces, todo esto era para influir en los que iban a ser reyes, porque querían que fueran pues honestos, que tuvieran una ética, que tuvieran un cierto sistema de comunicación política. Y aquí lo voy a leer, en varias culturas, como la griega, por ejemplo, se usaban estos escritos acerca de los héroes y sus hazañas, y así buscaban dar como pautas o normas para que los gobernantes o los futuros reyes pudieran tener poder, honor y gloria. Entonces, por ejemplo, algunos de estos espejos de príncipes eran el libro de los 12 sabios, el Speculum Regum, las flores de filosofía, el libro de los 100 capítulos, etcétera, etcétera. Estos tuvieron auge como en la Edad Media, más o menos. Por supuesto, había detractores de este tipo de publicaciones, y uno de ellos, muy famoso, que ustedes lo han oído, era Maquiavelo. Maquiavelo decía que no era necesario, bueno, Maquiavelo es como el precursor, de hecho le nombran el padre de la ciencia política, y lo que él decía era, ningún gobernante necesita ser virtuoso, ninguno necesita ser ni sabio, ni honesto, ni nada, se necesita que finja que lo es, y en cada situación que se presente, eche mano, ya sea del recurso ético o del recurso no ético, o sea, ser derecho o hacer tranza cuando fuera necesario. Pero esto es Maquiavelo, y bueno, su política parece ser que sigue vigente, ¿no? O sea, poquito, ¿verdad? Aplicable, sigue sirviendo. Entonces, en pocas palabras, estos fueron los… como los ancestros de los libros de autoayuda. Está muy padre porque los libros de autoayuda vienen desde muy atrás, mucho más atrás de lo que uno cree. En estos espejos de príncipe, además de hablar de ética y de política, nosotros vamos a concentrar en los que hablan más como de valores, ¿sí? Porque digamos que los libros de autoayuda de ahorita los lee todo mundo, menos los políticos, ¿no? Entonces, para esto, los libros de autoayuda tienen temas que de verdad son fascinantes, pero de lo amplio que puede ser el uso, o sea, desde conseguir una pareja, desde tener una buena relación con la familia, hasta los densos y oscuros espacios internos, como dejar una adicción o rehabilitarse o superar la muerte de un ser querido, por ejemplo, ¿no? Además de estos dos polos de las personas que les encantan los libros de autoayuda y los devoran y los que no los tragan, tenemos un punto intermedio que son las personas que leen un libro de autoayuda, lo aplican y salen del problema. Y me creerán que yo conocí una persona así. Cuando tenía 17 años, fui a Mexicali y había un personaje que le decían el diablo. Era feo, sí era feo, pero además tenía una historia de que él había sido chico de las bandas, de las calles, que había sido matón, que había sido drogadicto y todas esas florituras. Y un día que se había reformado así, ¿no? Así, pero no entró a ninguna religión, no. O sea, él un día dijo, ya, ¿no? Y se dedicó a trabajar y puso una empresa y le iba bien. Entonces, me tocó la suerte de que el diablo fue a la casa donde yo estaba en Mexicali y le dije, oye, ¿cómo te llamas? Y me dijo, me llamo Ramiro. Digo, ¿y tú es cierto que fuiste matón y fuiste…? Sí, la verdad no lo niego. No es mi realidad ahora, pero no lo niego, ¿no? Digo, ¿y cómo le hiciste? Y me dijo, leí el libro de Wayne Dyer, el de Tus zonas erróneas, ¿no? Y entonces le dije, ¿y con ese libro ya? Y me dice, pues sí, ¿para qué más? Además, todo lo que decía ahí era cierto. Y entonces me quedé con eso, ¿no? O sea, el diablo de Mexicali lo logró. Y yo pienso que lo logró porque no le echaba mucho coco. O sea, leyó el libro, hizo lo que decía ahí y bye, ¿no? Pero hay otras personas que tenemos la desgracia de creernos muy inteligentes y entonces vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Entonces, el famoso diablo va a aparecer varias veces en la plática. Para los que no somos tan disciplinados como el diablo, tenemos esta especie como de compulsión de ir por la felicidad. ¿Sí han oído que últimamente como que eso de ser feliz es una obligación? ¿Sí? ¿Sí por ahí lo han escuchado? Ah, pues yo no creo que sea así. Lo que pasa es que estamos entrando en una nueva era, que es una era de mucha más… no solo de información, o sea, la información tiene consecuencias, ¿no? Entonces pensamos que puede ser una era como de mayor conciencia. Y los libros de autoayuda van en esa misma tesitura o en ese mismo sentido, van hablando de cosas que son duras y ayudan a resolverlas. Ya nosotros no podemos decir que estamos en una era como de información, ya es como un poco antiguo eso. Ahora estamos en una era de la influencia. No sé si ustedes, muchos lo saben, yo lo supe hace un año, de que Facebook y YouTube y Twitter y todos esos, si tú tienes seguidores, tienes likes… Te pagan. Entonces, claro, si tú pones un post de lo que sea y te ponen 5,000 likes, entonces eres un sujeto influenciador y eso vale dinero. Y claro, mueve conciencias también. Entonces, en este asunto de los libros de autoayuda, están pasando muchos fenómenos alrededor. Por ejemplo, casi todo en esta ecología va junto. Por ejemplo, esta situación de que los seres humanos ya no quieren tener ingresos a partir de una institución es la típica guerra entre los godines y los emprendedores, ¿no? ¿No han oído hablar personas que tienen su empresa o su negocio y se expresan muy mal de los trabajadores, de los empleados de oficina? ¿No han oído? ¿No? Dice que ese es un godínez, ¿no? Y entonces esto crea una dinámica diferente, no solo en el lenguaje, sino en la vida real. Entonces, pues estos emprendedores, pues ya saben, ¿no? O sea, son los héroes de su propia película. Son personas que, pues, comen pizza helada, en las mañanas, y se fuman un cigarro, y digo, se desayunan un cigarro, y funcionan todo el día, porque ese afán de conquistar los lleva más allá de límites, los droga, ¿no? Con la oxitocina, uno se vuelve poderoso, Como las mamás recién paridas, que duermen como 2 horas diarias, así, agarra unos superpoderes. ¿Por qué? Porque el deseo es algo muy poderoso, es algo muy fuerte y nos lleva, ¿no? Entonces, en este asunto donde estos emprendedores van contra los godines y son los héroes de su propia película, ya los libros de autoayuda juegan el papel de ser como un material que se revisa constantemente para agarrar fuerzas. Porque como emprendedor también hay momentos en los cuales da mucho miedo, da miedo no ganar dinero, da miedo esto, da miedo el otro. Entonces, esto de la proliferación de los libros de autoayuda nos lleva a un término que se acuñó en la psicología transpersonal, que empezó más o menos en 1960, que se llama escape hacia la luz, así le dicen. El escape hacia la luz es este devorar material que habla de valores, habla de fuerza interna, de orden mental, de de la felicidad, del éxito, de todo eso. Y lo que critican los transpersonales es que no hay una integración de la oscuridad. O sea, la parte, ellos dicen que todos tenemos una parte que es luz y otra parte que es oscura. La parte donde podemos matar, donde podemos hacer cosas muy indebidas, donde podemos copiarle a Maquiavelo y ser como veletas cinética. Entonces, este escape hacia la luz es muy criticado porque la gente se va, ellos dicen que la gente se va sobre lo que es brillante, sobre lo que es hermoso, y la sombra la dejan atrás, ¿no? Aquí no vamos a entrar en ese tema porque sería como larguísimo, ¿no? Pero esto nos lleva al primer motivo que pudimos identificar de por qué tal vez no ayudan los libros de autoayuda. Y el primer motivo es que muy probablemente el deseo de superación de ese problema puede no ser un deseo propio del lector. O sea, como está de moda ser feliz, pues voy y hago esto, compro este libro, hago esto o no hago esto. Y resulta que cuando uno sigue persiguiendo sueños que no son propios, pues no jala la cosa. Y es normal, porque todos queremos tener una guía. A nosotros nos gusta, más que la conciencia del momento presente, nos gusta que la realidad tenga agarraderas. Nos gusta que la vida venga con un instructivo. Y lo deseamos, y aunque tengamos 50 años, seguimos pensando que habrá alguna manera de llevar a cabo esa situación, pero ojalá alguien pudiera decírmelo, ¿no? Y básicamente, pues este es uno de los motivos por los que la efectividad es poca, porque la gente que los lee probablemente no tiene ese sueño en realidad, no le interesa tener hijos, por ejemplo, o no le interesa casarse, o no les interesa, pues. Pero en fin, entonces ese podría ser un motivo. Este nos lleva al segundo motivo, que es leer y leer libros de autoayuda también nos ayuda a no hacer nada. Yo voy a echar otros 3 libros de autoayuda antes de empezar a ir al gimnasio. Aquí está mi nutrióloga. Claro, prepararse para algo es garantía de no hacerlo. Porque siempre estás como preparándote, ¿no? Oye, ¿por qué no has puesto el negocio de…? No, es que todavía no acabo el curso de emprendedores, ¿no? Oye, ¿por qué no te has salido de trabajar? Dijiste que ibas a poner una taquería. No, es que hasta que alcance mi jubilación, ¿no? Y siguen leyendo, ¿no? Cómo poner un negocio, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Entonces, ese es un motivo muy común, ¿eh? Muy común. Prepararse mucho en realidad es contraproducente, porque es como aprender inglés. ¿Sí les ha pasado? Gracias, Jacobo. Sí, miren, esa onda de aprender inglés, ¿les ha pasado que hay gente que toda la vida estudia inglés y que nunca habla? Y yo veo unas risitas por ahí. Y muchas risitas por ahí. Su mamá. Dice, yo no. Yo tengo un amigo del amigo que sí, toda la vida ha estudiado inglés y no habla, ¿no? Bueno, imagínense, una persona va a estudiar inglés y empieza como verdadero principiante, no sabe nada, ni, bueno, nada. Y entonces empieza a estudiar, pero si no se avienta a hablar, entonces se espera tantito, al segundo curso va a hablar. Entonces sigue estudiando, ¿no? Y entonces ya sabe más, porque aunque no lo hable, de todos modos está aprendiendo, sí. Uno no es tonto, o sea, uno sí aprende, digo, sí sabes acá, aunque acá no lo hagas. Y luego entonces sube al tercer nivel y todavía no habla, no se anima. Entonces ya la responsabilidad de saber algo le pesa mucho y así sigue subiendo de niveles. Es como estar en un trampolín. Si del trampolín de 3 metros no te avientas el clavado, te suben al otro. Y luego al otro, imagínate aventarte por primera vez de un trampolín desde 10 metros. No te vas a aventar porque ya sabes muchísimo inglés, se supone que ya sabes muchísimo inglés y no hablas. Entonces, esa sobrepreparación es contraproducente. Por eso es bueno ser inocente, como aquel señor que nunca ha leído un libro de autoayuda. Es bueno ser inocente. Entonces ya, de aquí nos vamos al motivo número 3. El motivo número 3 simplemente es la no acción. O sea, no practicar. Esto lo voy a leer. Si ustedes han escuchado un dicho que dice, lo que oyes, lo olvidas. Lo que ves, lo recuerdas. Y lo que haces, lo aprendes. En su libro Deja de ser tú, de Joe Dispenza, este señor dice que aprender hace que la forma de tu cerebro cambie. Esto es por la práctica. Uno va aprendiendo a hacer algo, lo hace, y esas partes del cerebro por donde pasa esa información que usamos cuando estamos haciendo algo, se pone gorda. ¿Eh? Lo gordo es sabio, ¿eh? Usados. Se nota, eso. Entonces, uy, Sergio. Entonces, claro, sí, se engruesan los axones, o sea, pasan muchas cosas en el cerebro, es un proceso complejo, ¿no? Pero a fin de cuentas, esta onda de aprender realmente es hacer y lograr y luego repetirlo. Y hacerlo y lograrlo y repetirlo. Y luego lo haces, pero no te sale y corriges. Y luego te sale y luego lo repites de la manera nueva y así te vas. Entonces, ese aprendizaje es genial. Ese aprendizaje es una verdadera interiorización de los procesos. Y eso es conveniente. Y sobre todo es conveniente cuando la gente lo logra a partir de sus propios recursos. Pero bueno, también pudo leerlo en un libro de autoayuda, ¿por qué no? ¿No? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este proceso, podemos pensar que existe esta cadena. Hacer es conocer. Conocer puede llevarte, entre otras cosas, a desear querer hacerlo otra vez. Y actúas. Actuar es lograr, seguir actuando es seguir logrando. Y el logro repetido es una interiorización o aprendizaje. Pero, claro, yo estuve investigando a las personas, ¿no? Les dije, oye, ¿por qué no ayudan los libros de autoayuda? ¿Tú por qué crees? Y todos me dijeron lo mismo, porque no practicas, porque no lo haces. Claro, pero llegar a esa conclusión es una cosa demasiado simplista, ¿no? O sea, lo interesante sería saber para qué no lo haces, para qué no logras eso. Ya dijimos, a lo mejor no es un sueño tuyo, a lo mejor te estás preparando para no hacerlo nunca. Esto es algo complejo, ¿eh? La mente en realidad es un terreno desconocido, hasta para la persona que la tiene, porque a veces uno no tiene a su mente, a veces la mente lo tiene a uno, ¿verdad? Ese es algo fuerte. Entonces, en este tiempo de emprendedurismo y de autoempoderamiento, no basta con saber qué queremos, también necesitamos saber cómo lo vamos a hacer. El problema está en que el cómo está en el subconsciente en realidad. No sé si les ha tocado en sus vidas que a veces se proponen algo fuerte, o sea, importante, y en el fondo no saben cómo lo van a hacer. ¿Sí les ha pasado eso? ¿Sí? ¿No? Pues qué afortunado, ¿eh? Yo, casi toda la gente que conozco, alguna vez ha hecho algo grande y no sabía cómo lo iba a hacer, y lo logró de todos modos. Y este asunto es algo así como decir, bueno, en algún lado debe haber la manera de hacerlo, y ese lugar es el subconsciente. Entonces resulta que cuando uno se conecta con esos archivos de información que están bien escondiditos allá en lo oscurito, puede uno sacar información que ni siquiera sabía que tenía adentro. Solo que el problema de tener que comunicarse con el subconsciente es el gran problema filosófico de la humanidad, ¿no? La meditación, la interiorización, los ejercicios de conocimiento interno, todo eso es una cosa profunda y compleja. Por esto, porque cada quien lo tiene en su subconsciente, nos atrevemos a decir que el camino hacia la consecución de las metas es muy personal. O sea, por más que llegue un experto y te diga, mira Jacobo, tú para que puedas hacer tal cosa vas a hacer esto y esto y esto y esto. Pero resulta que Jacobo tiene otra visión del mundo, tiene otras necesidades, tiene otros asuntos, tiene prioridades, tiene… Y aunque quieres lograr ese objetivo, no le va a funcionar. Tiene que sacar, la manera la tiene que sacar de adentro de sí mismo. Y esto, pues sí, nos va a llevar al siguiente problema, que sí vamos a tener tiempo de decirlo. Pero antes de eso, si nos vamos a poner a criticar los libros de autoayuda, nos conviene darnos saber que existen como mínimo tres lenguajes o registros o maneras de escribir o tendencias en los libros de autoayuda. Hay unos que tienen una espiritualidad muy declarada y no religiosidad, que también hay libros de religión que son de autoayuda, pero no vamos a hablar de esos. O sea, los libros que hablan de una espiritualidad que es muy abierta. Es más, esos libros rápido los van a saber que son de esa facción, porque van a ver la palabra Dios en cada página. Entonces, si los ven, es que pertenecen a esa facción. No es que sean buenos, no es que sean malos, no. O sea, si a ti no te cuadra, no los leas. No los leas, no tiene caso. Luego hay otra parte, en otro polo, que es, por ejemplo, los autores que son muy científicos, y entonces ahí la palabra Dios nunca va a estar en el libro, ni por error, ni una sola vez. Casi todos estos libros, que ya tienen mucha ciencia, casi todos son de cuántica, y la cuántica no es nueva, tiene más de un siglo. Es más, Einstein ya le comprobaron todas sus teorías, y desde hace un chorro. Entonces, va por ahí la cosa. Y luego en medio de esos dos hay una cosa que podemos decir que es espiritualidad laica o cientifismo espiritual. Voy a mencionar, por ejemplo, un ejemplo, el libro de Eckhart Tolle de El poder de la hora. Ese no es ni científico, ni tampoco es espiritualísimo. Tiene como una mezcla de los dos. En los libros de Joe Dispenza, por ejemplo… Él dice, Joe Dispenza dice, lo que pasa es que el lenguaje de religión o de solo espiritualidad no crea comunidad, o sea, no va a hacer que la gente quiera unirse a un movimiento así. En cambio, un lenguaje científico, como la gente le gusta mucho la ciencia, y la ciencia pues a veces se les pasa la mano, ¿no? O sea, piensan que la ciencia va a resolver todo y pues más o menos, ¿no? Más o menos ahí la lleva, pero hace agua en muchos sentidos, o sea, no tiene todas las respuestas, pues. Entonces, mucha gente, muchos autores solo hablan de ciencia, solo de ciencia. Por ejemplo, Joe Dispenza, Deepak Chopra, que es médico, es neurocientífico, y bueno, este sí, como es de la India, y en la India pues la religiosidad pues la llevas adentro, quieras o no. Es como si eres mexicano y jamás has oído hablar de la Virgen de Guadalupe. Esa es una cosa prácticamente imposible, ¿no? ¿O no? Que creas o no creas, eso ya es otra cosa, pero de qué has oído hablar y has visto la fuerza y el poder que tiene, por ejemplo, la Virgen de Zapopan, de verdad, no, es algo de aquí, pues. Y también tenemos otros trabajos en este sentido, por ejemplo, todos los de psicología cuántica, medicina cuántica, que también se llama medicina mente-cuerpo, los de todos los trabajos de Dana Sohar, por ejemplo, el libro de Quantum Self, la conciencia cuántica, también unos trabajos de Jean-Pierre Garnier Mallet, que es un científico francés que habla del desdoblamiento del tiempo. Para todos los que les guste echarse unas maromas intelectuales, Jean-Pierre Mallet es así como un brincolín como maravilloso al final. Y ya casi acabamos. Y bueno, los que son en medio, los que no son muy científicos ni tan religiosos, tal vez podría ser Louis Hay, ¿no? Que por cierto se considera como la precursora de la era moderna de los libros de autoayuda, con su famosísimo libro Tú puedes sanar tu vida. Y también Wayne Dyer, el asunto del secreto, la película y todos los derivados. También Atrévase a dar el gran salto de Gay Hendrix y todos los trabajos de Marianne Williamson. Esos son como mitad y mitad. Ya los espirituales, bueno, tenemos un curso de milagros, que pues es la obra por excelencia, que por cierto no tiene autor, dicen que no tiene autor, que se le vino a la mente a alguien que despertó y lo escribió, ¿no? Y la felicidad es una tarea interior del papá de Susan Powell, el señor John Powell, y conversaciones con Dios, gracias, de este Donald Walsh. Entonces, si tú ya estás como diciendo, me voy a echar un librito de autoayuda, nada más revisa que sea como más o menos de lo que a ti te late, que te gusta, el tipo de lenguaje que tú sientes que está bien para ti. Llegamos al último motivo por el cual hemos dicho que no ayudan los libros de autoayuda, y es un motivo muy sutil, ¿eh? El motivo anterior era que no ayudaban porque no actuamos, porque no hacemos lo que el libro dice que hay que hacer. El siguiente motivo, voy a tratar de dibujarlo brevemente, aunque no es tan sencillo. Nosotros cuando leemos un libro y cualquier cosa que leamos, cualquier cosa, realmente estamos viendo la forma de pensar de alguien, del autor, y esto es un filtro de cómo el autor ha percibido las cosas. Entonces, como el camino es personal y cada quien en realidad lo trae adentro de su subconsciente, uno trata como de ahorrarse el camino de comunicarse con su subconsciente y leerlo del subconsciente de otra persona, pero eso es algo tramposo. Porque es muy complejo que una persona que tiene otras herramientas para ver la vida me pueda dar a mí una visión que me sirva a mí, que tengo otra visión. Entonces, aquí, esto se podría, digamos, decir que para las personas que necesitan recetas, les conviene contratar un coach. ¿Por qué se ríen? Es en serio. Sí, lo que pasa es que cuando una persona va como autodidacta con libros de autoayuda, está muy padre, pero no hay una voz de un ser humano que te diga, no lo estás haciendo, o sí lo estás haciendo, o tuércele aquí, o hazle allá. Entonces pueden pasar 50 libros de autoayuda hasta que la persona lo logre. Y no está mal, ¿eh? No está mal. De hecho, encontrar un coach no es tan sencillo. O sea, tiene que ser alguien a quien tú digas, a este sí le voy a decir todo, ¿no? Y si este me dice que soy bien atarantado y bien, voy a aguantar, ¿no? O sea, es un camino complejo, pero vale la pena. Digo, lo digo porque yo soy coach, ¿verdad? Entonces, me consta. Sergio se ríe. Ok, entonces… Estamos ya entrando al final. Tenemos todo esto de los libros de autoayuda, los motivos por los que pensamos que no dan resultados, sobre todo cuando esperas que sean tan inmediatos, ¿no? Aquí vamos a resumir ya y vamos a decir, a ver, el motivo uno, si el deseo no es tuyo, revísate y di, es que a mí la verdad no me interesa hacer dinero, no me interesa, ¿por qué voy? Tengo que volverme millonario en 3 horas, a mí no me interesa. Y ya, encontrarás tu pasión, encontrarás lo que quieres hacer, encontrarás esa cosa maravillosa, ¿no? Pero a lo mejor no va por el lado del dinero, a lo mejor va por otros lados. Si tú solo lees 1 o 2 libros de autoayuda y encuentras el lenguaje que te sirve, te va a servir más, el lenguaje que te gusta. En el tercer motivo de no practicar, pues si lo practicas, pues ya, ¿qué más quieres, no? O sea, ¿qué más quieres? Y en el cuarto, si tú lees un libro de autoayuda y decides que es algo muy difícil y quieres ir un paso más allá y contratas a alguien para que te acompañe, pues serás una persona que logra los resultados más rápido y más fácilmente. Ahora, tú, si haces estos pasos, serás del pequeño porcentaje de personas que, como el diablo de Mexicali, lee los libros y le sirven y sale de la bronca. Joe Dispenza dice que uno se reinventa, se reinventa. Joe Dispenza dice una cosa que es fuerte, dice, cuando una persona se quiere curar de una enfermedad grave, y yo se los digo porque yo superé un diagnóstico de lupus, cuando una persona se quiere curar de algo grave, hace 3 cosas. 1, se da cuenta que lo que piensa y siente influye en la curación. 2, empieza a confiar en alguien externo a él mismo. Por lo general es la conciencia, el espíritu o Dios, como le quieran llamar. Y lo tercero que hace es se reinventa, o sea, empieza a figurarse cómo sería la vida siendo la persona sana que quiere llegar a ser. Y así es como la reinvención causa una especie de despersonalización. O sea, uno empieza a modificarse y ni uno se conoce. Yo el otro día no sé a quién oí decir, sí, uno de mis clientes. Lo citaron para un negocio y le propusieron un negocio malo. Y me dijo, me desconocí, Nora. Y le digo, ¿por qué? Porque yo hace un año le hubiera mentado la madre. Y ahora no dije nada. Y me salí. Me dijeron, ¿quieres el negocio? Y yo dije, no, gracias. Y se fue. Sin enojarse, sin gastar energía, sin nada. Y tú dices, oye, qué padre, ¿no? ¿Y en qué usaste tu energía? Bueno, pues me fui a correr y volví, me bañé y me puse a trabajar. O sea, que esas cosas pequeñas son avances inmensos. Son grandes, exacto, son grandes. La gente se va volviendo grande cuando se reinventa. Entonces, pues la verdad es que los engañé. Nos engañé. Los libros de autoayuda sí ayudan, pero no como uno cree. Entonces, estos libros, desde Los espejos de príncipe que les platiqué al principio, y en la Edad Media, luego pasaron por los libros esotéricos, ¿no? Luego en los 60, 70, 80, libros de superación personal. En los 90, libros de autoayuda, 90 y hasta la fecha. Y de aquí en adelante, se merecen otro título los libros. Gracias. Se merecen el título de libros de autopoder. Libros de autopoder. Entonces, con todas estas cosas que hemos hablado, pues yo los invito a que, si quieren trabajar a través de ustedes, en el interior de ustedes, a través de libros de autoayuda, pues lo hagan. No tiene nada de malo. Es más, no se lo tienen que decir a nadie siquiera. La recompensa del trabajo interior es más trabajo, señores. Y el trabajo en uno mismo embellece la vida y la vuelve como un poema. Por eso les voy a leer un poemita chiquito de Marianne Williamson que leyó Nelson Mandela en su investidura como presidente de Sudáfrica. Y este poema dice así: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos excesivamente poderosos. Es nuestra luz y no nuestra oscuridad la que nos aterroriza. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, magnífico, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Infravalorándote no ayudas al mundo. No hay nada destructivo en encogerse de hombros para que otras personas no se sientan inseguras cerca de ti. Esta grandeza de espíritu no se encuentra solo en algunos de nosotros, está en todos. Y al permitir que brille nuestra propia luz, de forma tácita, estamos dando a los demás permiso para que hagan lo mismo. Al liberarnos de nuestro propio miedo, automáticamente nuestra presencia libera a otros. Es de María Williamson. Bueno, pues muchas gracias por escuchar y si tienen preguntas. Gracias. Bueno, agradecemos a la doctora Nora Aguilar Caro esta conferencia titulada ¿Por qué no ayudan los libros de autoayuda? Tenemos solamente 5 minutos para alguna opinión o alguna pregunta para la doctora, porque tenemos que continuar con el programa. Si alguien quiere comentar algo. Doctora, con todo respeto, ¿qué opina del libro este de 7 hábitos de la gente eficaz? ¿Realmente vuelve eficaz a la gente o la gente pues nunca ha sido eficaz ni será porque no recibió la verdadera educación ni en su familia, ni en la academia, ni en ninguna parte y no la va a recibir de un libro? Sí, es muy interesante el enfoque porque no hablamos de esos libros, ¿eh? O sea, no hablamos de los libros de, pues, corporativos, ¿no? De coaching corporativo. Es lo que dijimos, si lo practicas, entonces después podemos opinar, ¿no? Si lo hacemos y no funciona, podemos escribirle al autor del libro y decirle, tu libro no me sirvió de nada, regrésame mi dinero. Es en serio, se los digo en serio. Y cualquier autor les regresa el dinero, ¿eh? Si ustedes le dicen, a mí no, yo hice todo lo que dijiste y no me sirvió. Ya ganó mucho dinero. Claro, sí, claro. Sí, hay una forma de pensar de las personas con poder y es, no voy a ver si funciona, voy a hacer que funcione. Eso es importante, ¿eh? Es importante. ¿Alguna otra cuestión? ¿Yo? Doctora Corazón. Ahorita le explico, ¿eh? Muchísimas gracias, señores. Vamos a dar un reconocimiento a la doctora Nora Aguilar. La Dirección de Cultura de Guadalajara y la Asociación de Libreros AC entregan el presente reconocimiento a la doctora Nora Aguilar Caro por su participación en el programa de actividades. Muchas gracias, doctora.